con su música, ¿eh? Yeah. Mero, mero. Sarria. Sí, sí. El chiquito robando sellos. Tres noches abrazando al yello. Me pincho las venas del cuello. Si se dispara lo atropello. De chiquito robando sellos. Tres noches abrazando al yello. Me pincho las venas del cuello. Si se dispara yo, cuidando el kiosco hasta las 9, acá no hay vacaciones. Puedo atender la clientela y componer canciones. No me mencionen que mis balas traspasan portones. Los dejo sin el pan y sin la torta y sin opciones. Fumando nieve solo, la paranoia encanta. Buscaba plata y se llevó un agujero en la llanta. Llamaron la ambulancia, pero ya no hacía falta. Lo vino a buscar llorisqueando un negro de su banda. Por el barrio haciendo trato con toda la pandilla. Madero click brilla, la 16 brilla. Yo no tirito nunca apunto recto a tu rodilla. Vas a tener que perseguirme arriba de una silla. Despacio mami, la velocidad no es lo que abona. Yo ando con la gente más silenciosa de la zona. Por eso estoy en todas partes y nunca me abandona. Aunque mis letras dicen lo contrario, soy buena persona. Homero, de chiquito robando sellos. Homero, Homero. Tres noches abrazando al cuello. Con plata colgada en el cuello. Yo, comprueben si yo no la estallo. Desde bien niño jodiendo, estirando, vendiendo. Y ahora contando todo eso, me pagan, no entiendo. Antes mentía y hechizaba hasta llegar a acuerdo. Y ahora soy rico con los locos, parecemos cuerdos. Con un par de perras dando leña como peli porno. Con la experiencia que no engaña, te metemos al horno. Angustia, restos de metralla por todo el entorno. Buscando plata, aunque la tenga, yo no me conformo. Un vacilón, como dicen los socios en España. La decisión, un par de huevas, lo aprietas y estalla. No dejes pruebas, el revólver no bota casquillo. Yo escribo recordando maldades en estribillo. Como mamá siempre decía, soy un buen muchacho. Yo solo corro si cargo la merca y vienen cerdos. Tengo la mente pa' invertir en abogados, despachos que cuidan de mi libertad a cambio de estos fardos, yeah. De chiquito robando sellos. Tres noches abrazando al yello. Con plata colgada en el cuello. Comprueben si yo no la estallo. De chiquito robando sellos. Tres noches abrazando al yello. Me pincho las venas del cuello. Si se dispara lo atropello. De chiquito robando sellos. Tres noches abrazando al yello. Con plata colgada en el cuello. Comprueben si yo no la estallo.